Un hecho bastante emocionante este cambio de guardia, ¿no? Sí, la verdad, el cambio de guardia de la bandera de Cabot, un acto muy emotivo, reivindicando toda la tarea que hacen las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Este mismo acto se ha llevado a cabo paralelamente en Ciudad de Buenos Aires y en Salta. La verdad que ha sido un acto muy lindo, donde la gente que ha estado acá cerca del Teatro del Bicentenario ha podido observar, disfrutar de todo lo que son las marchas militares, el himno nacional, el cambio de guardia, toda una tradición, cargar las carabinas, que por supuesto ha faltado los tiros, porque eso ya no se hace, obviamente, porque esto está muy poblado, no es como hace siglos atrás que se disparaba. Pero la verdad es un acto muy emotivo. Creo que siempre las fuerzas de seguridad hay que respetarlas, porque cuidan, es una cuestión de soberanía, de seguridad nacional, de seguridad de Estado. Y bueno, nos ha estado acompañando el ministro de Defensa, Luis Petri, el jefe de Estado Mayor Conjunto, han venido autoridades muy importantes a nivel nacional, y eso la verdad que nos pone muy contentos en un día especial con el cambio de guardia que se ha realizado el día de la fecha. ¿Hablaron algún tema puntual con Petri? Bueno, particularmente no, sé que el gobernador ha estado charlando con él, pero bueno, nuestro gobierno está permanentemente en diálogo con las autoridades nacionales, coordinando en este caso el tema de la seguridad. Marcelo lo conoce a Luis desde la Cámara de Diputados, fueron diputados ambos en el mismo periodo, por lo tanto tienen una buena relación, tienen confianza, y bueno, y hay un diálogo aceitado, tanto con el ministro de Defensa como con los demás ministros de la República Argentina. Fabián, en Cámara de Diputados se va a tratar en lo que es la fecha de la Fiesta Nacional del Sol. ¿Cómo prospera ese proyecto? Es un proyecto, no sé si habrá salido dictamen de comisión, por ahí está más informada usted que yo, pero mañana vamos a ver el orden del día, el lunes vamos a ver el orden del día, y es uno de los proyectos que si no sale esta sesión va a salir para la próxima, para cambiar la fecha, que si mal no recuerdo oscila entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre, para que precisamente el Poder Ejecutivo pueda establecer la fecha en particular, respetando siempre las fiestas tradicionales. Por ejemplo, la fiesta de la tradición está ahí en el medio, ¿no es cierto?, en el mes de noviembre, mediados del mes de noviembre. Por supuesto, esa fecha no se puede ocupar, porque no podemos tener dos fiestas en el mismo fin de semana, pero con las ganas de que esto salga aprobado por unanimidad, esperemos que así sea para poder realizar la Fiesta del Sol de este año. ¿Se dilata el nombramiento de jueces, al menos el tratamiento en la Cámara? ¿Cómo va eso? Bueno, estamos avanzando ya muchísimo con la Comisión de Justicia, con las entrevistas. Creo que para este jueves no vamos a llegar, pero me daría la impresión que para la próxima sesión estaría todo en condiciones para poder hacer los nombramientos pertinentes de los 21 cargos vacantes. Al final, con el doctor de la Fuente, al final, en cuanto sucede. Eso lo vamos a resolver esta próxima semana, que ya va a salir el dictamen de la asesoría letrada para avanzar en el tema. ¿No hay tiempo para tratar la derogación del EMA y un nuevo código electoral para la provincia este año? Hay tiempo, porque recién nosotros tenemos elección el 2027. Entonces, ya vamos a ver si lo tratamos este año, si lo tratamos el año próximo, pero seguramente es un punto que lo tenemos en la agenda y que más temprano que tarde lo vamos a tratar. Muchas gracias, chicos.